harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Paloma, y di que no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que sí que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos de nuevo con nuestro programa Trabajadores. Los saluda la negra y... María del Carmen también los saluda a todos y todas. Y yo cambio, Pilar no va a saludar. No saluda. No saluda. Pilar es así, ¿viste? Y... Media rebelde. Hoy también saluda a nuestro amigo... Rama. Rama. Que está más mayor, lo veo sí, hoy. Sí, yo también lo veo un poquito más viejardo, diría. Y bueno, los años pasan para todos, para él también, no solo para nosotras. Está más grande Rama porque ha tenido su cumpleaños muy hace bien. Poquito. Ay, ahora está un poco más viejo. Rama. Sí. Sí. Sí, en cualquier momento ya se pasa para el lado de acá, digamos, para... Para el lado del viejerío. Para el ancestro. No, pero le falta mucho, el compañero. Le falta todavía. Mucho. Tendría que dar un salto mortal. Se está acercando, pero... En el tiempo, un salto mortal. Muy lentamente se va a acercar. Estamos muy fuertes, sí, ¿no? Pero no, se supone que afuera no. Bueno, y ahí tenemos la ausencia del compañero Cacho. Que bueno, hay algunos problemas en la fábrica. Sí, parece que hay algún despido y está... Nos referimos a Felford, ¿no es cierto? Para variar, Felford con algún problema, en este caso un despido... Generando problemas, Felford. Es ya parte del paisaje, pareciera. Como en la mayoría de las fábricas, ¿viste? Sí. Ese paz nunca hay completa, ¿viste? Es una y otra y otra. Hablando de la fábrica, recordemos que el viernes que viene a las 15 horas está ese encuentro de los trabajadores de la línea 60 y de los aceiteros comentando sus éxitos, sus últimos éxitos. Experiencias muy ricas. En la calle, en la zona de Piñero, ¿no? En la biblioteca Veladas para después del trabajo. En Avellaneda. Sí, es Piñero, en realidad. La localidad. Sí, el barrio de Pinilla. Es una localidad, sí, que está como entre Gerli y Avellaneda. ¿Y ese el viernes a qué hora? A las 15 horas. Es viernes a las 15 horas y además Radio Semilla y el programa invita a participar y estará de cuerpo presente para charlar con los compañeros y tomar audios para que acá podamos después reproducirlos. Además, va a ser muy interesante, ¿no? Porque justamente han sido tal vez dos de las experiencias más interesantes de los últimos tiempos, muy peleadas, pero con un resultado favorable y realmente alentador. Entonces, ¿no? A los compañeros de la línea 60 y... Y los aceiteros del cordón de San Lorenzo, que nosotros también estuvimos siguiendo ese conflicto, largo conflicto, pero con un final muy exitoso, que lograron un salario mínimo más, digamos, por encima de los existentes, bastante por encima, y tuvieron 40 días de una huelga muy muy fuerte, muy importante, ¿no? Y enfrentando a los grandes monopolios, a las enormes empresas que ahí funcionan, que son que en realidad son grandes multinacionales que toda la vida han sido grandes monopolios. Cargill, Dreyfus, bueno, ahí está General Dehesa, digamos, de ahí salen, de ahí entran, pero porque salen, el 40% de las divisas del país, el 40% del total de las divisas del país. O sea que es una zona verdaderamente estratégica y donde se levanta la plata en pala. Entonces, bueno, estos trabajadores, por un lado, es cierto, se enfrentan a grandes gigantes, explotadores, pero que digamos que tienen bastante resto como para repartir, ¿no? Sí, es decir, claro, cuando una empresa que esté en crisis, eso, digamos, limita la capacidad también de pelea. De lucha, que se puede, claro. Claro, no se le puede pedir mucho aumento si está en crisis, pero si tienen semejantes espaldas históricas, porque han sido de ganancia. Bueno, vamos a tener, entonces vamos a ir y vamos a tratar de... sé que seguramente va a salir en la charla no solo el hecho mismo de los triunfos o los logros que consiguieron, sino cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cómo es cierto? Fue el proceso. Incluso, Pilar, vos no estuviste el otro día, pero bueno, te habrás enterado porque habrás estado pegada a la radio, supongo. No tenía luz. Buah. Porque justamente recogimos un trabajo de un abogado rosarino que explicaba con mucho, bastante detalle, un poco el historial de la zona y los grandes logros. Ellos tienen un convenio del complejo oleaginoso, un convenio particular, que es para el complejo oleaginoso. Incluso el artículo reseñaba cómo se conformó ese polo, clúster se llama, a un polo enorme, donde una cantidad de empresas funcionan, digamos, con... de alguna manera interrelacionadas. Ligazón, claro. En la producción y en la... Claro, exactamente. Entonces se potencian de alguna manera también las utilidades, ¿no? Porque es como que es un gran conglomerado de tecnología, de embarque, bueno, de una serie de cuestiones que funcionan juntas y generan un polo exportador que dicen que es el primero del mundo, por la cantidad de cosas que salen de ahí, ¿no? Por las riquezas. Y cómo está hecho y organizado. Y cómo está organizado, exactamente. Así es que lo que podemos prometer a nuestros amigos y oyentes es que la semana que viene vamos a traer algunos de los problemas más de carne y hueso que han tenido estos grupos de trabajadores para poder llegar a buen puerto. A buen puerto, literalmente. Sí, esas experiencias que han tenido. Y tenemos algunos conflictos, algunos muy cerca de mi barrio. Esta mañana hubo radio abierta a trabajadores del Banco Provincia. Ah, ahí en lo Boedo. Dejamos. Ahí en Boedo y... Es donde yo cobro además mi jubilación. En Estados Unidos. A las 11 vienen esta como es la radio abierta como el número 11. Además... Bueno, ya dijimos que Cacho no podía venir. No vamos a tener, si estamos dando un poquito un pantallazo de lo que va a ocurrir en el programa, no vamos a tener los derechos laborales por la ausencia. No, por hoy no. Pero estamos ya con los invitados del día que acaban de llegar. Así que son, que yo sepa, algunos es estudiante de medicina que está en la unidad hospitalaria del Hospital de Clínicas, así que ellos después van a explicar bien los otros dos, a que si también están en la unidad hospitalaria o qué. Pero sí están defendiendo el buen funcionamiento del Hospital de Clínicas porque se ha deteriorado tanto que ya a esta altura no hay ni servicio de neonatología. Quiere decir que no se puede ir a tener un niño al Clínicas en un parto porque no hay neonatología para recibirlo. Así es. Bueno, vamos a esperar que nuestros amigos nos invitados nos cuenten con lujo de detalle. Y tengo un par de noticias buenas, que es la toma de una fábrica. Que una fábrica, una toma para recuperar. Recupera, sí, una toma con la perspectiva, ¿dónde?, de ser recuperada acá, cerca de este barrio, en Chacarita, que es de un producto que ustedes seguramente habrán usado. Lo mismo usted, querido amigo oyente. Tapas de tarta y empanada, la litoraleña. La litoraleña. Mirá vos. Qué bueno. Pertenece al gremio de los pasteleros. Qué bueno, porque capaz que entonces si se logra recuperar, que seguramente, bueno, sí, vamos a tener más baratas y más ricas litoraleñas. Bueno, están en pie de lucha y ahí organizado y tomando la fábrica. Y el otro comentario favorable es que los trabajadores del subte, que no voy a nombrar cómo se llama, Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, tienen una convocatoria para el día jueves, me parece, en el Ministerio de Trabajo, para ver si por fin consiguen la personería gremial. Muy bien, bueno. Bueno, y lo que yo tengo es un poco, el otro día, digamos, recorriendo la noche de los museos, recalé ahí en el lugar que tienen los compañeros del movimiento afrocultural, de los afrodescendientes en la Argentina, que finalmente lograron un espacio en San Telmo y, bueno, ahí estaban dando una charla informativa que bastante poco se conoce. Y sobre todo, creo que de alguna manera con una consigna, ¿no?, de que los negros, que hay negros en Argentina, porque durante muchos años se ha querido blanquear, ¿no? Es decir, como decir que no, que los negros murieron todos en las guerras de la independencia, bueno, que desaparecieron de la Argentina, y lo cual no, en realidad no es verdad, y por suerte en los últimos años y gracias a la lucha de muchos de estos compañeros muy olvidados y muy relegados en la sociedad y muy discriminados, se comienza a visibilizar. Entonces hay una serie de charlas y que después voy a comentar. Bárbaro, y vamos a hacer también entonces el comentario de esa experiencia de la noche de los museos y de la experiencia que nos tocó acá en IMPA, donde Radio Semilla estuvo transmitiendo 3 horas lo que ocurría abajo en el museo, ¿no? Muy bien, eso sería para el día de hoy, ¿no? Después del corte empezamos con los compañeros. Invitamos a los invitados. Marchan presos a la tortura. Un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tendrán los pichones. Canten lo que canten, tendrán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Séntalo en la tumba donde retumban gritos desgarradores. En la ventana de una celda oscura se hizo un nidito trayendo basura. Tarjetas de colectivo, acá hay gente que hace años no pisa un estribo. Qué bicho atrevido son estos gorriones. No le importa nada la angustia del hombre y cada mañana lo despierta una picana desde la oscuridad. almas encerradas en la cara le refriega las alas y vuela, trae cositas de afuera, un flyer trucho que toca de aquí la renga. Y vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos. El sufrimiento humano ha visto a tantos hombres enjaular a sus hermanos y cada mañana lo despierta una pitana y junta migas de pan en las oscuras ventanas y a esas almas encerradas en la cara le despliega la sal. A esas almas encerradas. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores, sentado en la tumba donde retumban gritos desgarradores. Vuela, trae cosillas de afuera, que toca gratis la renga y vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos. Te cae el indio en Varela, abre la vela, quiero con flema y toca flema. Si estás en Cana es una pena. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Por pasear, no para comprar. Perdido en la feria un rato, descanso de trabajar. Una la cumbia suena lejos. Ay. Me voy pa'l paseo y compras, por pasear no para comprar. Perdido en la feria un rato, descanso de trabajar. Una cumbia suena lejos, le da ritmo al caminar. Perfume de especias claro, disfrutas al sol de ayer. Arrastran sus pies, viene cargando los restos. En mi guitarra clava la mirada a un niño, buscando alguna canción que al paseo le dé ritmo. Seguimos entonces con nuestro programa Radio Semilla con trabajadores. Y acá tenemos a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, nosotros somos, como ustedes ya saben, somos los estudiantes de medicina que formamos parte de la movida por el Hospital de Clínicas. Yo soy Julián Jaure, estoy en tercer año. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Pablo, estoy haciendo el internado anual rotatorio. Bueno, y yo soy Mariana, soy alumna de quinto año, justamente de la UDH del Hospital de Clínicas. Es la unidad hospitalaria. La unidad hospitalaria, la unidad docente hospitalaria. Sí. Ahí, bueno, del hospital conflictivo del momento. Ajá. Claro, yo el otro día fui a una charla que había en la Facultad de Medicina. Me encontré un compañero de ellos acá, ahí en una mesita, hablando con volantes sobre lo que pasa en el Hospital de Clínicas. Que, bueno, está. Yo lo conozco por experiencia propia. Que ya hace varios años atrás, 5 o 6 años atrás, ya estaba bastante desastroso, pero ahora está peor. Entonces ellos han empezado a hacer una movida para que este hospital de clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina y por lo tanto de la Universidad de Buenos Aires, que pueda mejorar para poder atender bien a los pacientes, al punto que me enteré que el servicio de neonatología no funciona. Así que sin neonatología. Era un hospital modelo en una época, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se llegó a esta situación? En realidad, si nos ponemos desde atrás, no logramos encontrar un punto donde digamos cuándo fue que fue el centro de referencia de Latinoamérica al hospital de hoy. Sigue siendo un centro de referencia porque hay profesionales enormes ahí. Sí. La capacidad humana es enorme, incluido también los propios alumnos, que también son geniales. Sí. Pero sí, no logramos encontrar el punto y es... ¿Cuándo se empezó a quebrar eso, no? Exactamente. Vos no sé, Juanpi, si tenés alguna mejor idea. No, básicamente, digamos, la situación actual del hospital, si bien es crítica y... varias personas la califican como terminal, digamos. No es una situación nueva. La época de oro del Hospital de Clínicas pasó hace tiempo. Si bien, como estaban diciendo mis compañeros y como mucha gente sabe, la atención médica es muy buena, la atención de los profesionales, no solo los médicos, es muy buena. Pero a nivel institucional y a nivel de recursos, la decadencia viene desde hace varios años. Y hay un problema que es que, digamos, cuáles son las causas de esa digamos, que explican esa decadencia, y que no es solamente, y que son por lo menos dos principales. por un lado está la falta de recursos. Recordemos que, digamos, después de la famosa década menemista, se impulsa que las entidades estatales se autofinancien. Sí. Entonces disminuyó el presupuesto tanto para las universidades públicas como para los hospitales públicos, y el Clínicas es un hospital público, y se lo impulsó a obtener recursos propios. Eso implica que cobre las consultas, claro, que venda otro tipo de servicios médicos a terceros. Con lo cual eso ya significó fragilidad financiera para el hospital. Sumado a eso, lo que hay es una situación administrativa o, digamos, institucional muy frágil, como mínimo, digamos, o muy poco transparente, por decirlo de alguna manera. El hospital maneja, si bien la cantidad de recursos que maneja son cada vez más escasos, no son pocos tampoco, estamos hablando de millones de pesos al año. Y entonces la gestión que lleva adelante el hospital, conformada por distintos bloques, por decirlo de alguna forma, tiene puntos o tiene elementos que hace que uno sospeche sobre cómo manejan ese presupuesto. Claro, en una época, en varias oportunidades se habla, ¿no? Como de algo de corrupción o de manejos, de dinero. Pero nunca, al parecer, hay una cosa muy clara relacionada, por lo menos desde afuera, ¿no? No sé ustedes qué visión. Sí, hace... ¿Cuándo habrá sido? ¿Julio, por ahí? Cuando fueron las elecciones porteñas, que salió en C5N un informe acerca de la corrupción en la UBA. A partir de ese informe se hizo público que hay un mal manejo en la administración que es poco transparente. Y nosotros, los estudiantes, lo empezamos a seguir. Y claro, es más, hoy en día hay una causa abierta con 40 imputados, que son... hay varios que son personal de la UBA. Y nosotros fuimos siguiendo eso y creo que se dinamitó todo como pasó lo de la explosión del autoclave, que ahí nació lo que estamos haciendo nosotros. Pero ¿qué ven, por ejemplo, en qué les limita a ustedes específicamente como estudiantes o como prácticas dentro del hospital ese mal manejo, incluso la falta de recursos o toda la situación? Bien, mira, yo como testigo que te puedo decir, siendo estudiante de la UDH, de la unidad docente del Clínicas, he visto, digamos, dificultades de tener que llegar 20 minutos temprano para poder subir el ascensor y no llegar rotos al piso 11, pasando por ver los carritos en las salas de internación, que es de donde nosotros hacemos las prácticas, ¿sí? Con los médicos que son nuestros ayudantes de cátedra y donde atendemos a los pacientes y los molestamos un poquito para que nos ayuden ellos a aprender. Vemos la falta de recursos básicos como guantes, gasas, algodón, alcohol. Alcohol en gel para nosotros no hay, nos tenemos que llevar. Digamos, no implica un gasto para cada uno. Sí, no importa, pero es algo como elemental que no provee. Elemental que no, tal cual. No hay jabón líquido, a veces faltan toallitas para secarse las manos. Los pacientes tienen que llevarse sus propias sábanas para internarse. Eso es muy terrible verlo, ¿sí? Ver que llegan los familiares que por ahí vienen viajando desde... te dicen, no, viajé 3 horas, salí a las 4 de la mañana de mi casa. ¿Por qué? Porque les tienen que llevar y traer ropa limpia, ropa de cama. Obviamente uno no pretende por ahí la ropa del paciente, ¿no? Pero la ropa de cama, ¿no? Es lo básico. Además, ropa de cama, yo me sospecho que debe ser problemático también desde el punto de vista de la higiene. Claro. De la higiene, tal cual. A ver, ¿cada cuánto pueden esas personas cambiarle las sábanas a ese paciente? Y si el paciente se hizo pis... Y no se la cambiaron a tiempo y no hay. Y además viene viajando, o sea, recogiendo tren, virus. Viene en colectivo. Viene, no sé. Realmente, y por ahí hay gente que realmente no tiene recursos ni siquiera para comprar un lisoform para tirar, perdón la marca, para tirar en... Entonces ahí es donde se ve... y se ve también, nosotros por ejemplo, yo fui estudiante de la quinta cátedra de medicina interna del Hospital de Clínicas, y tanto la quinta como la cuarta cátedra hicimos fiestas en boliches para juntar plata para donar a las cooperadoras de las cátedras. Y desde recién justamente hoy vi de la otra cátedra, le donaron una camilla, un electrocardiógrafo a la cátedra. a nombre de los alumnos para los pacientes. Sí, es muy triste ver eso, porque eso no lo tendríamos que hacer nosotros. Es increíble, porque por un lado, digamos, es increíble que creo que nunca sucedió. Por otro lado, es como un orgullo, ¿no? Totalmente, porque sí. Que uno, realmente los estudiantes estén sí, pagando para que el hospital público tan necesario sí, pueda salir adelante, ¿no? Sí. Demuestra la clase de personas que son estos estudiantes. Que tampoco que no se conoce cualquiera. Eso, ¿no? Eso no, no se conoce para nada. Nadie sale a decir que la quinta cátedra donó casi 20.000 pesos en lo que va del año gracias a el esfuerzo de un par de estudiantes, que no fue un gran esfuerzo. Uno va a un boliche, consigue entradas, las vende y, digamos, no está tal cosa, pero averiguar, porque a nosotros nos pidieron por favor si podíamos llevar una silla de ruedas porque se la habían robado y no sabían de dónde, y un cable para el electrocardiógrafo, esto estoy hablando en la quinta cátedra, porque se había roto y salía 1.500 pesos y la cátedra no tenía 1.500 pesos para ese cable. Entonces es muy fuerte como estudiante estar en esa situación. Lo que sí quiero rescatar es que en cada clase en la que yo me he sentado, con los recursos que tuviera la persona que tenía enfrente, me han dado lo mejor de sí. Entonces, como decía Julián, la calidad humana es impecable. La calidad docente y humana que hay, y médica en la institución. De eso no hay dudas. Evidentemente hay algunos pinches ahí como que no lados, tienen semejante calidad. Pero bueno, es lo que estamos tratando de que dejen de pinchar. Claro, pero poquito. no es la media, digamos, lo que... No, como en todos no, los hospitales, ¿no? Lo que está salvando realmente es la calidad humana y profesional de los que están ahí, que realmente son los mejores lugares para atenderse. Uh-huh. Es una paradoja, es, ¿no? ¿Y ustedes han conseguido que el Congreso vote una partida de dinero, ¿no? Para los hospitales universitarios del país. Sí, una de las asambleas que habíamos hecho, creo que fue la segunda asamblea que hicimos después de la explosión del autoclave, se había, entre todos los compañeros, estuvimos discutiendo esto, y ¿cuándo fue? El 7 de octubre. El 7 de octubre habían decidido ir hacia el Congreso. Claro, porque es cuando se votaba el presupuesto en el Congreso. Exactamente, y fue una marcha enorme. Hace mucho tiempo no se veía estudiante de medicina, llevamos la bandera de clínicas y iban todos con AMBO y guardapolvo. Y, o sea, nadie nos dio pelota, esa es la gran verdad. O sea, en el Congreso igual logramos entrar, nos recibieron 4 diputados nacionales, Miriam Bregman, ¿cómo se llama? Este dirigente de la CTA, no me acuerdo. Víctor de Genaro, sí, había 2 o 3 más. Más allá de eso, o sea, lo importante fue que sí se logró obtener una partida presupuestaria de alrededor de 1.000 millones de pesos, un poco más, para todos los hospitales universitarios, no para el Hospital de Clínicas. Hay que repartirla, esos 1.000 millones. Para todos los hospitales universitarios del país. ¿Y en calidad de qué? ¿Como una excepción o como una cosa fija o como...? Yo tengo entendido que eso apareció, digamos... ante la emergencia, ante la movida, claro, digamos. Porque esto tomó mucha relevancia a partir de que el 25 de septiembre, todos vimos en la televisión que explotó, digamos, un autoclave, que es un equipo, digamos, que se utiliza para esterilizar elementos quirúrgicos. Bueno, explotó y, digamos, voló parte del piso 12, del hospital, algo que, digamos, ya... Eso no habían dicho, dijeron que era nomás que explotó el autoclave, que estaba todo solucionado. Bueno, claro, sí, no, la realidad es que no. Hubo videos es sobre gravísimo, eso, ¿no? Digamos, sí. Si cualquiera que se acerca a hablar con la gente que trabaja en esterilización, que yo, digamos, he tenido referencias de conocidos, digamos, ahí no hubo una tragedia de casualidad, porque dijeron, bueno, nos vamos, cuando vieron que la pérdida seguía, y a los 30 segundos explotó. Y explotó de una manera tal que una parte importante del sector quedó destruida. Las autoridades del hospital salieron a decir que había daños de mampostería. Uh-huh. Y hay un video que circula que se ve que en absoluto, o sea, si están las paredes, digamos, derrumbadas. Destruida, prácticamente. Sí. Había peligro de derrumbe, de hecho. Entonces, el asunto es que esta situación... Esto tomó notoriedad a partir de esa situación, pero es a partir de esa explosión, pero es algo que se viene acentuando hace tiempo. El asunto es que nos perjudica tanto a los estudiantes como a los pacientes, porque cualquiera que necesita atenderse en el hospital va a ver perjudicada su atención, esto es clarísimo. Y también a los profesionales y a los trabajadores, porque digamos uno corre riesgos ahí también, ¿no? Y además ves limitada tu práctica de forma... Y las operaciones seguramente también se retrasarán, porque hasta que eso se solucione, eso se solucionó, hay un autoclave menos, debe haber. Habrá otro, me imagino, ¿no? No, era la única. Ah, ¿y cómo hacen entonces? Enseguida habían Aparentemente era la única, sí. Pero habían anunciado de inmediato la compra de un autoclave, una medida que se presentaba como la solución, digamos, a todo esto. Sí, ordenaron la compra. Claro. Ordenaron la compra de inmediato. Claro. Perdón. Eso, ordenaron de inmediato, de ahí a que llegue. Claro. No sé nada más del autoclave. Perdón, consecuencia de la explosión del autoclave, hubo no sé si 24 horas o cuánto que se cerró la guardia del hospital, claro. ¿Sí? Porque eso trajo aparejado que obviamente muchísimos pacientes que ingresan por guardia van a quirófano. Que rescatemos, 25 quirófanos tiene el hospital y funcionan solo 3. ¿Sí? O sea, son muchas realmente las carencias que hay. Sí, lo que les quería preguntar, estábamos escuchando azoradas. Azoradas en un sentido, porque de una u otra forma uno tiene... Sí, yo también he ido y conozco la situación de los turnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que esto no sea un escándalo mayor? ¿Cuál es... el entramado de cubrirse unos con otros, porque todas esas situaciones no se pueden esconder, por lo menos a todo el mundo que deambula por ahí, es el que labura y el que estudia, lo conoce, el paciente lo conoce, pero el paciente va, entra y se va. En cambio, hay un mundo que sí, que permanece allí. ¿Cómo se explica que esto no haya saltado antes y cuál es la relación de las autoridades? Hay autoridades máximas, hay autoridades medias. ¿Cómo nos lo podemos explicar y por qué no se ha tomado cartas en el asunto? Vos decías, ¿cuántos quirófanos están en funcionamiento? 3. Y de 25. De 25. ¿Cómo, cuando ya íbamos en los 15? En los 7. Ya son un montón. Esto no salta porque se va perdiendo poco a poco, ¿no? No, la verdad no sé cómo responder a la pregunta, porque si hubiera una respuesta concisa, las cosas no estarían como están, claramente. Yo creo que en realidad venimos aguantando como sociedad barbaridades, escuelas que también se caen a pedazos, sí. Digo, ¿no? Padres de familias que mandan a sus hijos a la escuela pública y también se les caen techos arriba de la cabeza. Y eso no genera una explosión en la sociedad. ¿Por qué? Porque, no son por ahí los sectores más protegidos, ¿sí? En este momento. En función de eso, por ahí nosotros también venimos aguantando. Decís, bueno, está bien, los guantes me los puedo comprar yo. Las gasas las puedo llevar yo. No quiero hacer quilombo, no quiero. Yo tengo miedo de no aprobar esta materia. Tengo miedo de que me reste tiempo de estudio. Hay un montón de cuestiones, por lo menos desde el lado de alumno, que creo que llevan a que cueste comprometerse. Ahora, cuando vimos, yo por lo menos lo vi, yo estaba en el piso abajo cuando explotó, ¿sí? Yo vi caer pintura del techo porque esa explosión fue tremenda. Claro. Esas máquinas funcionan a altas presiones y altas temperaturas, ¿sí? Para esterilizar. Y no solo fue la explosión, que no sabíamos qué estaba pasando, sino todo lo que empezó a caer después, los golpes que se escucharon después de la mampostería, entre comillas, que quedó un poquito destruida, o las paredes y los caños rotos que empezaron a perder agua y que quedó todo un piso completamente hecho un desastre. Y ver que de repente viene una polvareda de humo desde las escaleras, que no aparezca nadie a evacuarnos. Tener que autoevacuarnos desde el piso 11, desde el hospital. Creo que eso realmente nos abrió los ojos, ver a los residentes, que son los que más sostienen a los pacientes en las salas de internación, salir corriendo y no saber para dónde ir. Si a resguardarnos a nosotros o resguardar a los pacientes, ¿sí? Fue una situación realmente deplorable que creo que ella no fue, bah, el guante me lo compro. Fue, casi se me cae un pedazo de techo en la cabeza. ¿Sí? Y por suerte, en el piso 12, al lado de los quirófanos o cerca, o sea, de donde está esta autoclave, funciona un aula, el aula de la cuarta cátedra de medicina interna. Por suerte yo cuando salí, que llamé a mis compañeros, que tengo algunos amigos en esa cátedra, me dijeron, no, nos fuimos 15 minutos antes hoy, de casualidad. Podría haber sido realmente un desastre. Entonces, bueno, creo que ya llegamos a un punto en el que no podemos hacer más oídos sordos ni taparnos los ojos. Ahora, la respuesta a tu pregunta realmente no la tengo. Creo que lo que estamos intentando, que venimos intentando con las manifestaciones y el festival que se hizo el viernes pasado, es involucrar al resto de la sociedad en la problemática, que se entienda que el hospital de clínicas es un recurso de todos, del que se atiende y del que no se atiende, porque si a vos te pisa el 106 en Paraguay y Junín, no te van a llevar al hospital italiano, te van a llevar al hospital de clínicas. Y vos querés salir con vida de ahí. Por supuesto. Sí, y entonces es básico de lo que se está hablando. Y la gente tiene que empezar, creo yo, a ser consciente de lo público. Lo público es nuestro, no es de un par de pinches que lo manejan. No tiene dueños, los dueños somos todos. Todos ponemos con nuestros impuestos. Estamos deberíamos tener una... tanto educación como salud públicas de calidad garantizadas todos los días para todos los niveles. Y bueno, evidentemente no está pasando, entonces lo bueno es hacer esto, ir a una radio, hacer un festival, involucrar al resto de la sociedad, porque nosotros entendemos lo que pasa, pero el vecino tal vez no, bueno, y es necesario. Es una tarea monstruo, grande, porque yo me supongo que esta situación está así porque hay un escollo muy fuerte, digamos, de un espesor impresionante para poder, que impide que el hospital, digamos, se mantenga en otras características. A eso me refería yo. Y esto, ustedes, cuando vos decís ustedes, nosotros, ¿te estás refiriendo a los estudiantes fundamentalmente? ¿O también en algún sentido te referís a profesores y laburantes de ahí? ¿Cómo es esa relación? Sí, generalmente cuando somos nosotros, la asamblea es mayoritariamente estudiantes de medicina y de ciencias médicas, medicina, enfermería, rayos, lo que sea. Pero también hay varios docentes que nos acompañan y nos apoyan. Entonces el nosotros es más que nada. Y también gente, pacientes del hospital últimamente se están sumando cada vez más. Ahora esto es bastante nuevo, ¿no? Digamos, está un poco claro, toma de conciencia. La asamblea más permanente, sí. Ajá. Sí, muy empezó importante. el 28 de septiembre. ¿En la asamblea quiénes participan? Cualquier estudiante que quiera, han venido estudiantes de otras facultades. Puede ir también gente que utiliza el hospital. O... Totalmente. Sí, está abierta a todos la asamblea. Muchas veces nosotros tenemos una forma de hacer la asamblea que nos aseguramos la participación de todos, es que hacemos grupos de debate pequeños. Y en muchos grupos se ha parecido que simplemente iban pacientes y querían saber qué era lo que estábamos haciendo, daban su opinión, daban su idea, daban su propuesta. Qué bueno. Y creo que también pasó cuando fue la marcha al Congreso Superior, que también estábamos con la bandera ahí en el hospital de clínicas, pusimos toda la bandera antes de marchar. La de todos por el clínico. Claro. Sí, de Córdoba a Paraguay caminamos por dentro del hospital. Sí, sí, esa fue. Después también la gente por la calle nos frenaba y nos preguntaba. Ese mismo día yo me acuerdo que con varios, mientras algunos chicos estaban haciendo asamblea en la puerta del rectorado superior, que estaba rejado porque los estudiantes no podíamos entrar por algún motivo, varios estudiantes nos fuimos a Florida, ahí la peatonal, pusimos un puesto de salud y teníamos la carta abierta y nos pusimos a repartir. Y bueno, así, obviamente Florida es una calle que va la gente a trabajar, así no te da mucha atención, pero hubo gente que yo frenaba, le hablaba y estaba agradecida que nosotros los estudiantes los llevemos a la comunidad esto, que lo saquemos a la luz. Y por eso esa gente se va a ir sumando de a poco. En el rectorado ahí en Viamonte era. ¿Y quiénes estaban reunidos ahí adentro? Cuando fuimos al Consejo Superior, principalmente nosotros queríamos ir a ver al rector, que no se presentó. El rector ¿cómo de la se llama? Universidad de Buenos Aires. Recuérdalo para nosotros y nuestros. Alfredo Barbieri. Alberto Barbieri. El señor Barbieri. Está en el Consejo Superior, está el rector no estaba, estaba la vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires, no recuerdo el nombre ahora. Morgade, creo que es. Creo que es la decana de psicología, de apellido Morgade. Y también están presentes decanos de las otras facultades. Hay representantes estudiantiles por la mayoría y por la minoría, graduados y docentes. Nosotros hemos llevado un proyecto para discutir y que nosotros lo que primero hicimos es ver si se podía presentar en, por lo menos si nos votaran, si lo podíamos presentar. Primero teníamos que dejarnos que ellos lo presenten, que nos dejen presentarlo y después se presentaba. Curiosamente se votó con una inmensa mayoría, se votó en contra para que no se hable de ese proyecto. Curiosamente lo votaron en contra un consejero. ¿Describir qué proponía el proyecto, digamos? ¿Vos lo querés decir? Bueno, ¿vosotros sabés mejor? Bueno, básicamente estamos hablando, ¿no?, de que nos movilizamos al Consejo Superior de la Universidad y se propuso este proyecto, que no fue aceptado por la mayoría, no por todos, porque sí fue aceptado por varios consejeros, pero no por la mayoría. Perdón, los consejeros son representantes estudiantiles, ¿no? Son de todo, de estudiantiles, de profesores, de docentes. En realidad de profesores, bueno, de profesores y de graduados. Y también están los consejeros de las 13 facultades y el rector. El proyecto no fue, sí, es un consejo grande, es la instancia máxima de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, que es de quien en realidad depende del Hospital de Clínicas, no depende de la Facultad de Medicina desde hace unos 15 años. Depende de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto este pedía básicamente dos cosas, que era, por un lado, declarar la preocupación por el estado del hospital y solicitar un aumento presupuestario al Estado, y por otro lado, iniciar una investigación independiente por una comisión externa a la universidad, formada por consejeros de la misma universidad, por la mayoría, por la minoría, por ONGs anticorrupción, por personalidades destacadas de la cultura como Adolfo Pérez Esquivel, o digamos personas en las cuales la sociedad suele confiar, ¿no? Por el modo de manejarse que tienen. Entonces la idea era crear una comisión que investigue las finanzas del hospital. Ni siquiera nos permitieron presentar el proyecto. Y nunca se habló, nunca se permitió hablar de las finanzas del hospital. Entonces, yo quería hablar sobre lo que vos preguntabas. ¿Por qué, digamos, es tan difícil que esto haya estallado antes? Y también hay una cuestión, que no es porque todo el hospital es un descalabro, ni porque hay gente malintencionada en el hospital, en todo el hospital, en absoluto. El problema es que las instancias de poder del hospital sí están manejadas de una forma oscura, y muy centralizado. Muy centralizado, sí, y además... hay temor, o sea, la realidad es que entre los profesionales y los estudiantes, no sé si los pacientes, porque por ahí no trabajan ahí, pero entre la gente que trabaja ahí hay temor a participar, porque por un lado no existen los canales para resolver esto, y esta asamblea, la idea es que sea uno de estos canales, y por otro lado cuando la gente se expresa y quiere participar activamente de esto, empieza a haber ciertos apretes. Por ejemplo, la comisión interna del Hospital de Clínicas, digamos que es la supuesta representación de los trabajadores. La de APUBA, sí, está Jorge Anroc, es al menos dudoso que represente a los trabajadores. De hecho, es conocido que ha hostigado y apretado, en patotas, a quienes han denunciado, a los trabajadores del mismo hospital que han denunciado la situación del hospital. También nos ha pasado que en una clase, después de esta explosión, a compañeros nuestros, o sea, estamos hablando de estudiantes de la facultad, fueron filmados por gente de la comisión interna mientras discutían con un docente al respecto de esto, mientras hablaban de la situación. O sea que, ¿por qué no hay participación? Bueno, por un lado porque hay una adaptación, como decía mi compañera, y bueno, todos vemos que la salud pública está en general deteriorada. Pero por otro lado, cuando aparecen iniciativas para resolverlas, aparecen manos negras ahí. Claro. Que está, ¿y cómo persisten esas manos negras? Y bueno, pues están en las direcciones de estas. Claro. Por eso votaron en contra de investigar estas direcciones, digamos, ¿no? De investigar la gestión de la facultad, de la gestión del hospital, perdón. Claro, o sea que estamos frente a un problema bastante complicado, ¿no? Vos decías, ¿por qué puede ser? Todos nos preguntamos cómo puede ser, ¿no?, que las escuelas se caen, los colegios, los hospitales se caen y la gente, digamos, como que no reacciona. Y de alguna manera me parece que está sostenido por, justamente, ¿no?, por la calidad humana de la gente que tanto las escuelas, en los hospitales, bueno, como vos decías, lo intenta mantener para que la gente, en definitiva, sea atendida, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente, llega un momento, ojalá sea este, ¿no?, en el cual es como que se empieza a destrabar y queda un camino de concientización muy importante, ¿no? A mí me parece que podríamos ver un poquito eso en el próximo bloque. Bárbaro. radiosemilla.com.ar. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Que me condena. Muchas gracias, que lo sepan los demás, hinchada hay una sola y es la de Pierre, gracias. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores, por Radio Semilla. Seguimos entonces con los compañeros estudiantes y... de aquí del Hospital de Clínicas, que nos están contando verdaderamente un panorama desolador y que supera lo que uno, digamos, de alguna manera conoce, pero que es de una enorme gravedad, ¿no es cierto? Pero que también es alentador ver que se ha comenzado no solo a tomar conciencia, que seguramente mucha gente ha tenido conciencia y no ha podido hacer nada, sino que al parecer se empieza a poder hacer algo, ¿no? Ustedes también estábamos viendo, mientras era el corte, otra situación grave, estaban comentando ustedes, que ha sucedido también en estos últimos días. Sí, a partir de cuándo fue, cuando hubo el corte de luz ese enorme que pasó en Recoleta, también afectó a la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina reciben... es el lugar de trabajo de muchos investigadores de la salud y perdieron todo su trabajo porque la facultad no posee grupos electrógenos para darles el mínimo soporte vital que necesitan esos experimentos. ¿Pero qué quiere decir? Por ejemplo, una persona estaba experimentando cualquier tipo, claro, no sé. Se murieron ratas, por ejemplo. Murieron ratas, o si no, quien tiene algo congelado. Claro. ¿Y eso hay que empezarlo todo de nuevo? Eso empieza todo de nuevo. No fui... persona por persona a preguntarle, yo también hago investigación en la nariz y yo sé que si yo se cortara la luz ahora mismo, toco madera, todo lo que yo estoy trabajando hasta ahora, chao, tengo que volver a empezar. Y hay gente que ahí está trabajando sus tesis doctorales o está haciendo investigación de hace años y pueden perder todo. Algunos tienen la suerte que se los pueden llevar a la casa. Yo conozco casos de gente que fue a la facultad, entró a la fuerza y se lo llevó al freezer de su propia casa. No se puede creer realmente de una precariedad. Realmente. ¿Y no llevaron grupos electrógenos? Bueno, aparentemente se llevó grupo electrógeno. No, 6 horas después. 96 horas después, dice acá Juan Pablo. Y además de que en 96 horas, digamos, el hielo ya se descongela, o sea, los freezers dejan de funcionar. También le tenemos que agregar que aparentemente el principal problema que hubo fue que los cables de la facultad no están aptos para aguantar un grupo electrógeno. Entonces, no había dónde enchufarlo. Yo sé de la primera unidad académica de histología, embriología, biología celular y genética, que docentes llevaron un grupo electrógeno y hubo un docente acompañado, que se llama Luciano, acompañado no sé sinceramente por quién más, que tuvo que subir el grupo electrógeno porque la empresa se lo llevó. No, nosotros no lo subimos por la escalera. Lo subieron por la escalera, dos pisos que tienen entrepiso, así que cuatro pisos, y lo pusieron en un aula muy grande que tiene la cátedra. Y bueno, esa aula que en la que se da normalmente... En un aula de embriología, ¿sí? En la que normalmente se dan clases. Bueno, obviamente los alumnos no... Igual no hubo clases esos días, bueno. Porque los grupos electrógenos generan grandes cantidades de monóxido de carbono altamente tóxicos, ¿sí? Para la salud. ¿Cuántos nos hemos enterado en invierno la gente que se muere porque las estufas que largan... y no estaban bien ventilados. Entonces, imagínense el peligro. Ni siquiera las cátedras están capacitadas con sistemas de ventilación adecuados para recibir un grupo electrógeno. Entonces, estamos hablando de muchas cuestiones. No hay luces de emergencia. Estructurales. Básicas. No hay si puedo agregar, perdón, pero me sigo acordando de cosas. Sí, no, el día lunes 19 de octubre yo estaba cursando en el piso 17 de la facultad. A las 20:15 de la noche se corta la luz. No hay luces de emergencia en las escaleras, así que nos autoevacuamos porque de vuelta no apareció nadie a evacuar, así como nos autoevacuamos en el hospital, nos autoevacuamos. No hay plan de evacuación. Hay un plan de evacuación divino, hemos hecho simulacros. Hay un plan de evacuación. Me acuerdo un día estaba estudiando por un final en febrero hicieron un simulacro. Está bien, pero después cuando pasan las cosas, ¿verdad? No, pasan las cosas, no hay. Concreta. Es un simulacro. Entonces, cosas, claro. Es un verdadero simulacro. Cuando pasa realmente no funciona. Sí. Es un problema. Fue muy gracioso, irónicamente, porque bueno, sacamos los celulares, el que tenía linterna en el celular y el que tenía linterna de las que usamos para mirarle la boca a los pacientes. Bueno, con eso íbamos bajando, 17 pisos, tormenta feroz. En el hall de la facultad hubo hacinamiento en ese momento porque... No te querías quedar adentro porque no había luz, salías y no tenías paraguas porque fue un día que empezó con sol y terminó con tormenta. Entonces fue como todo realmente caótico. Y peor todavía, me entero a los 2-3 días que un compañero que estaba cursando en la misma cátedra que estaba yo en ese momento, pero en el piso de abajo, en otra comisión de trabajos prácticos, en el piso 16, sus ayudantes fueron tan, pero tan inteligentes que les dijeron, no, ¿qué se van a ir? ¿Se cortó la luz? No es tan terrible, saquen los celulares que terminamos el trabajo práctico. Entonces, no solo la irresponsabilidad de la gente que debería hacerse cargo de un plan de evacuación y no aparece, la irresponsabilidad de docentes, que son estudiantes también, son estudiantes docentes o recibidos, son los llamados ayudantes de cátedra, que no le permitieron a sus alumnos irse hasta terminar el trabajo práctico. Entonces, estamos hablando de maltrato docente, irresponsabilidad por parte de estas 3-4 personas, ¿sí? Como dijimos desde el principio, no es la mayoría. No representan, pero bueno, suman. No. Pero digamos, estas cosas no se saben. Claro. Y nadie toma cartas en el asunto. Claro, pero si hubiera un ordenamiento, una legislación en la facultad que dijera, al de tales situaciones se suspenden las clases, lo primero que tendría que ser. O el sentido común también. Bueno, pero bueno, pensando que a lo mejor hay ayudantes que no tienen sentido común. Entonces hay que abrir el paraguas antes de que llueva. O que aparezca el encargado que tiene que aparecer con un chaleco y decir, esto se evacúa ya. Maru, si no me equivoco, decime si esto es verdad o no, pero quiero que lo confirmes vos. En el hospital de clínicas no hay un plan de evacuación. No lo sé, nunca yo viví ningún simulacro. Puedo decir que el día que explotó el autoclave nos autoevacuamos. Y fue muy gracioso porque... qué sé yo, del piso 4 tal vez la explosión no se escuchó, no sé qué pasó, pero yo bajé por escaleras con mis compañeros y veía a los pacientes que seguían sentados en la sala de espera como si nada hubiera pasado. O sea que probablemente no se enteraron hasta que cayeron las unidades de bomberos y las 15 ambulancias y de repente se volvió todo caótico. Ahí sí creo que se evacuó todo lo que pudo el hospital. Pero no apareció nadie concreto a evacuar. Y en el caso este del corte este de luz, uh-huh, y los pacientes, ¿cómo quedan ahí los internados? El hospital sí tiene, sí tuvo un grupo. ¿Ahí? O sea, ahí el Clínicas, lo que es el hospital, el hospital sí tuvo grupo de electrógeno. Sí, sí. Lo que no tuvo grupo de electrógeno fue la Facultad de Medicina, que es una de las facultades con más centros de investigación básica, claro, y clínica de toda la universidad. Sí, debe sí ser Medicina y Exactas, deben ser las que más laboratorios tienen. Y lo paradójico, yo, muy brevemente, pero yo me imagino cómo lo escucha una persona que no pertenece a la Facultad de Medicina, porque socialmente, en nuestra sociedad, la Universidad de Buenos Aires tiene mucho prestigio. Sí. La Facultad de Medicina también. Mundialmente. Y bien ganado, ¿no? Digamos, sí. No es algo, no es una venta de humo, regalo, digamos, sí, en absoluto, no es ningún regalo. Son años de investigación, de esfuerzo. De inteligencia. Bueno. Y, por ejemplo, tenemos premios Nobel en la Facultad de Medicina, etcétera, que son permanentemente reivindicados por las direcciones de la facultad, por quienes dirigen la facultad. Ahora, cuando pasa estos premios Nobel, digamos, si algo estimulaban era la investigación. Jusey era investigador, Milstein también, Leluar, bueno. Ahora, cuando hay una dificultad con los laboratorios de investigación, estas mismas autoridades, que de alguna forma se acuestan en el prestigio, sí, claro, de estos investigadores. Se llenan la boca con esos nombres. Dicen que los investigadores, o sea, que la facultad no se tiene que hacer cargo del suministro eléctrico, que son cada grupo de investigación tiene que hacerse cargo de proveer electricidad para sus investigaciones. ¿Qué es lo que dijo el decano de la facultad? ¿Cómo? Si eso sale muy caro. Sos un investigador que no gana un mango encima. No. Y encima de eso vas a poner el grupo electrógeno. Y además es imposible que vos, o sea, ¿qué tenés que tener 50.000 grupos electrógenos? Es evidente que es la facultad que además tiene convenios con el CONICET y con los grupos de investigación. Y que además, a ver, por ejemplo, en Económicas, que es enfrente, a las 24 horas ya tenían un grupo electrógeno. En Farmacia y Bioquímica, que tiene menos grupos, también tiene un montón de centros de investigación, sí, son muy buenos también. Sí. A las 24 horas había un grupo electrógeno. Claro. En Medicina, debe estar previsto, además. En Medicina tardó 96 horas y encima no empezó a funcionar bien. Y encima el decano salió a decir que el decano, vergüenza, claro, que ellos no se tenían que hacer cargo, que en realidad el problema no es el decano como persona en sí mismo, sí, sino digamos, esa forma de gestionar, claro, por decirlo de alguna forma, ese bloque de poder que se recicla permanentemente, pero que mantiene la misma forma de gestionar. Claro, el problema es que él lo expresa y por lo tanto él es responsable de sus dichos y de... No, nosotros decimos esto, ¿no?, porque no es que la solución es que se vaya tal decano, no, sí, porque eso entiendo, no va a cambiar, claro, mucho la situación. Claro. Lo importante es que se estimule la participación, que es algo que las autoridades no estimulan, por ejemplo, porque la democracia universitaria se supone que es la participación, claro, de la ciudadanía universitaria. Bueno, eso, siempre que vos participás, digamos, si participás de más, siempre hay un tipo de advertencia. ¿Y el consejo de la facultad al respecto y eso? Cuando fue, justo la misma semana que fue la marcha al Congreso, la misma semana íbamos a ir al consejo directivo de nuestra facultad. Luego el consejo nos llama uno de los profesores que está siempre con nosotros dándonos una mano y alentándonos, y nos anuncia que el consejo directivo para esa semana estaba cancelado. O sea, justamente después de todo el lío, toda la atención que ganamos en el congreso, al día siguiente nosotros íbamos a las 8 de la mañana todos presentes al consejo directivo. No, la levantaron. ¿Y qué pasó cuando se sesionó? ¿Cuánto duró? Se sesionó los 15 días, eso, sí. ¿Y duró como 6 horas? Sí. ¿No dejaron a los estudiantes hablar? ¿No dejaron a nadie hablar? No. También nosotros... ¿Los consejeros estudiantiles tampoco los dejaron hablar? Nosotros tenemos, en Consejo Directivo de la Facultad, tenemos 3 por la mayoría y 1 por la minoría. La consejera por la minoría estuvo hablando, pero no les permitieron a los otros estudiantes hablar. Es decir, que no dejaron tomar la palabra. Ella pidió si podía hacérsele la palabra excepcionalmente, digamos, no se hace eso en circunstancias, claro, normales, si se quiere. Pidió si un alumno del hospital de clínicas podía expresar, digamos, parte de lo que todo estaba el problema, sucediendo, digamos, en este que momento. Que fuera como un delegado. Sí. Lo que podríamos también aclarar es que, como decía Julián, tenemos tres consejeros por la mayoría y uno por la minoría. Tanto los consejeros por la mayoría como la fuerza que en este momento tiene la administración y no es dueña del centro de estudiantes, eso hay que aclararlo, porque digamos, siempre se sabe que los digamos, partidos políticos, sí, con estudiantes militantes, se va a votación en la facultad. Nosotros tenemos votaciones obligatorias cada año, cada dos años, o sea, los años impares, sí, o sea, este año fueron obligatorias las elecciones de centro de estudiantes y de consejo, votamos las dos cosas. En general, quien gana la mayoría de consejo gana el centro de estudiantes también. Esta agrupación que hoy tiene la administración del centro de estudiantes y que tiene la mayoría en el consejo, no está con nosotros en la lucha por el hospital de clínicas. ¿Cómo se llama la agrupación? Es una agrupación que es parte del bloque mayoritario en la universidad. Claro. Digamos, del bloque que votó a Alberto Barbieri, que votó también al decano Sergio Provenzano. Es decir, es una agrupación que es como es análoga al grupo de profesores que también se recicla, que es muy reducido, que no representa a todos los profesores, pero que es un grupo pequeño que se recicla año tras año. Sí. Digamos, el asunto para nosotros, más que el nombre en sí mismo, sí, es las decisiones que hay detrás. La metodología y las decisiones políticas, sí, digamos, que se toman. A nosotros lo que nos interesa es no quién las toma, sí, sino cómo se toman y para qué. A esta altura, una preguntita, a esta altura del partido, por todo lo que ustedes pintan, es decir, hay un problema metodológico, obvio, pero que está escondiendo algo que a mí me da la impresión que es un fraude fenomenal y porque nadie usa la represión por simple, digamos, diversión, maldad de per se. Es para que vos no metas la mano en la caja y cuentes lo que haya que contar. El dinero y el poder en general, sí, también, porque a veces no solamente el dinero, ¿no? Sí, digamos, porque el asunto es que nosotros, cuando se piden informes sobre eso, recientemente, a raíz de todas estas movilizaciones, a raíz del escándalo de que explotó el hospital, a raíz de las denuncias de corrupción sobre el hospital de clínicas, el gobierno de la universidad, o sea, el Consejo Superior de la Universidad y el rector Barbieri crearon lo que se llama la Red de Hospitales, que es aparentemente una nueva instancia administrativa que incorpora a algunos consejeros por la minoría, es decir, algunas voces disidentes, sí, del gobierno de la universidad, y que aparentemente desde hace dos meses gestiona los hospitales. Que sería como una forma, una órbita de mayor control. Y claro, mayor... sería como un consejo de administración recientemente creado. Que amplía la participación de alguna manera. De alguna manera. ¿Qué pasa? Con los dos, nosotros conocemos a algunos profesores que están en ese consejo de administración representando a la minoría. Ellos nos cuentan que cuando piden informes sobre el estado del hospital de clínicas no les llegan. O sea, que qué es lo que y algo parecido pasa con el Lanari, por ejemplo. Con el Rofo, que igualmente está en una situación todavía mejor que el Clínicas. Que el Clínicas es de los hospitales de la UBA, que está en una situación más seria. Entonces, lo que nos dicen es que este consejo de administración recientemente creado parece que es una pantalla, en realidad. Que la administración real va por otro lado. Y que, bueno, ¿quiénes están en esa administración real? Y bueno, uno se lo puede imaginar, lo puede suponer, viendo a las autoridades de la facultad, quienes manejan la Secretaría de Hacienda, quienes son responsables del área de salud, que era... ¿Quién fue un ex rector de Económica? Claro, por eso. Y digamos, hay gente de la Facultad de Medicina también involucrada, gente, digamos, funcionarios jerárquicos, ¿no? Estamos, sí, hablando. Y bueno, después ves que la comisión interna del Hospital de Clínicas patotea a quien denuncia eso, entonces vos suponés que también deben estar de alguna manera, algún negociado hay. Y bueno, cuando se piden informes, cuando el Consejo de Administración pide informes sobre la finanza del hospital, no le llegan. O sea que, y se supone que el Consejo de Administración es designado por el rector para gobernar, para administrar los hospitales. O sea que, ¿cómo administras, cómo sos administrador de algo que no podés, sí, no te dicen cómo se financia? No podés ver los números. Hay algo paralelo y sí, bueno, digamos. Y un núcleo ahí que no se puede perforar. Muy, digamos, difícil. Y que tiene, claro, que tiene un tiene aristas a nivel profesoral, lamentablemente, es minoritario igual, no, sí, representa a la mayoría de los profesores, sí, pero sí es el bloque hegemónico, por decirlo de esta forma. Claro. A nivel profesoral, a nivel de graduados, a nivel de no docentes y a nivel de estudiantes también. Son, uh-huh, todos los que se oponen a investigar. Y a nivel sindical también. Claro, claro, a nivel de no docentes, digamos, claro, que... sí, totalmente. O sea, claro, ahí hay un entramado que... complicado. Muy complicado, ¿no? Pero es muy bueno rescatar que se están gestando estos espacios donde canalizar, donde todas las personas que queremos un hospital de clínicas distinto, seamos pacientes, estudiantes, profesores, trabajadores, lo que sea, la misma sociedad, porque todos nos beneficiamos si el hospital funciona bien. O sea, no... La sociedad tiene que implicarse, si no, es muy difícil, ¿no? Ganar una pelea así. Y la única forma es esta, ¿no? Tomar conciencia y empezar, porque si no, ellos, me parece que se ha mantenido esta estructura precisamente porque, bueno, primero porque es muy difícil de captar qué pasa, ¿no? Es como una cosa medio hermética, no se sabe bien cuál es, porque si uno puede ubicar claramente el problema o la responsabilidad o la persona, es más fácil de tirar los dardos, ¿no? Pero si no... Viene a ser como una sociedad anónima. Sí. Una cosa así, ¿no? Sí. Con muchos estamentos, con muchos compromisos, y serán generosos, repartirán y entre varios. Con mucha torta, ¿no? Sí. Porque... Para poder ser generoso. Es que la mejor arma que tienen ellos es el silencio y la ignorancia. Mientras menos gente lo sepa, que no lo sepan, mejor para ellos. Claro. Que un medio, está bien, explotó el autoclave, un medio va a ir, y después no se haga nada más, es lo que más les sirve. Por eso que te iba a preguntar ahora, ¿cómo ha sido tratado en los medios este problema tan grave? Y a ver, entre los medios, cuando fue lo de la explosión del autoclave, creo que un solo medio fue el que lo cubrió. No, perdón, ¿no? Lo cubrieron, no sé, me parece que lo cubrieron un par. El problema es que lo primero que se dijo, porque estamos acostumbrados y no hay que acostumbrarnos, es cayó un ascensor en el hospital de clínicas. Eso también hay que recordarlo. Primero que la información fue errónea igual con una base, digamos, histórica de que se caen ascensores en el hospital de clínica. Entonces, de hecho, explotó. Era el ascensor que se cayó. Explotó todo eso y yo me di vuelta y que hice lo primero que fue mirar a ver dónde estaba. Sí, los ascensores que tenía más cerca, a ver si se había caído. O sea... Pero bueno, lo puedo tener yo el error en ese momento de shock, de sorpresa. Claro, pero hay un imaginario lleva a eso. Claro, ¿no? Y estuvo un rato los spots de los noticieros diciendo cayó un ascensor hasta que, bueno, se dijo la verdad. Dijeron lo del autoclave. Sí. Pero después, generalmente, nosotros los que más nos escuchan a lo que es la asamblea son las radios, las comunitarias. Uh-huh. Hubo muchos medios independientes, son los que nos dan más bolilla. Y lugar para hablar como están haciendo ustedes, y que les agradecemos. Mucho, en serio. Para eso estamos. Y igualmente, por eso nosotros generalmente a lo que más apostamos últimamente es a difundir que esto, que nosotros no nos terminemos desilusionando de las cosas y que sigamos luchando y saliendo a la calle y diciéndole a la gente... ¿Usted sabe lo que pasó en el hospital de clínicas? Claro, y el persona a persona, ¿no? El boca a boca, porque es lo más efectivo. O sea, ¿y cómo responden los pacientes? Pacientes porque me parece que es lo más cercano que tienen, que no está involucrado directamente en el hospital. Y generalmente, o sea, aparte, esto es, nosotros aparte de los grupos en redes sociales, tenemos otros de Todos por la Clínica, salió también en paralelo nuestro, apareció uno que es Pacientes por la Clínica, por el Hospital de Clínicas. Pacientes por el Hospital de Clínicas, sí, sí. ¿Todos por el Clínica, entonces, qué es? Todos por el Clínicas es la página de Facebook que tenemos nosotros, donde comunicamos las asambleas, o si es como cuando fue el festival, o cuando salimos alguien en los medios, o cuando cada vez que tenemos que salir a hacer los anuncios, lo hacemos por ahí. Uh-huh. Y está en paralelo está el paciente por el hospital de clínica, que son los pacientes que vienen siguiendo. Lo hicieron por su cuenta. Después de la explosión, sí. También los pacientes se están moviendo, porque nosotros no es que obligamos a que todo se mueva a través nuestro, ¿no? Obviamente. Los pacientes también se están moviendo a su forma. Si no me equivoco, hubo varios que empezaron a llamar a distintas radios, que creo que cuando fuimos al Consejo Superior... Había una radio esperándonos, pero nosotros eran las 8 de la mañana, nosotros a las 8 de la mañana estábamos en el hospital de clínicas. Creo que era Radio Mitre, estaba, y fueron dos o tres, se tomaron un taxi y fueron al Consejo Superior, al rectorado. Pero eso lo consiguieron los pacientes por la clínica, que se están comunicando. Interesante, sí. Por eso, o sea, no solamente somos los estudiantes y los docentes, también los pacientes se están moviendo y es muy importante. A mí me gusta mucho que sean ellos también. Sí. El hospital es del pueblo. Son los muy afectados. Son los más afectados. Y son los que además llevan a la sociedad el problema también. Tal cual. Son como el vínculo. Porque de alguna manera, no sé cómo será, pero tal vez una de las razones también por las cuales se mantienen esos núcleos así tan fuertes y herméticos de desgobierno, por decirlo suavemente, no sé si tiene que ver también con la rotación de estudiantes y demás. ¿Cómo es esa? ¿Ustedes se quedan en el clínicas, pasan por ahí? Porque a veces eso también atenta, ¿no?, contra la posibilidad de una organización más férrea. No, uno se queda. Yo pienso completar toda la unidad docente ahí, en el clínicas. Tal vez alguna materia me vaya a otro hospital, más de referencia en esa especialidad. Pero uno en general se queda y la unidad docente lleva entre 2 y 3 años hacerla, uh-huh, un promedio de 2 años y medio. Lo que pasa que siento yo, me parece, porque realmente es lo que estuve viendo en las asambleas, en las que aproximadamente somos 60, 80, y 100 estudiantes. Y arrancamos siendo 400 y pico, sí, 500. Ya cuando fue la movilización al Consejo Superior de la UBA, no sé si llegábamos a ser 120. Y yo realmente tengo muy buena memoria visual para las caras y sé quiénes cursan de los que estaban ahí. Éramos una gran minoría los estudiantes del Hospital de Clínicas. Recontra loable que vengan de otros hospitales y mismo acá como Julián, que todavía ni siquiera está en unidad docente, él ya ingresa el año que viene. Uh-huh. O sea, compañeros de primero, segundo y tercer año también hay muchos, pero proporcionalmente que no les haya movido esto a los compañeros que cursan en el Hospital, sí, de Clínicas, creo que también, ¿no?, suma, uh-huh, esta preocupación. Bueno, si están escuchando, los invito, ¿no?, a que empiecen a aparecer un poco más. Vi ayer en la asamblea un par de caritas nuevas. Nada, me parece que me fui por la tangente, me olvidé cómo iba la cosa, pero... No, el tema era de si hay ahí, digamos, gente que se permanece en el hospital, sí, como para, digamos, poder... Sí, hay gente que permanece, digamos, como estudiante... Pero... La UDH... Claro. Una vez que termina la unidad hospitalaria... Uno hace... lo que hace en el clínicas, los que estudiamos medicina, o fonoaudiología, o distintas carreras de enfermería, hay muchas carreras que hacen, uh-huh, sus prácticas en el hospital. Haces la parte práctica, cuando terminás, te recibís, uh-huh, o estás cerca de recibirte, y entonces vos te vas del hospital, uh-huh, en ese momento. Ahí sí hay una rotación que... Cada 3 años, digamos, uno está 3 años en el hospital, claro, cursando la carrera. Después, si uno se presenta a residencia y queda como residente en el hospital, o más adelante ingresa como profesional de planta, permanece. Pero en general hay una rotación, claro, bastante importante, sí, porque hay muchísimos, algo así como el 30 o 40%, no recuerdo ahora bien el porcentaje, sí, de los estudiantes de la Facultad de Medicina hacen las prácticas en el clínicas. Es, uh-huh, la principal unidad docente de la facultad. Por eso también es tan importante que funcione bien. Y, claro, por eso afecta tanto, claro, si está si no funciona mal. Sí. Y si digamos, totalmente. Y sobre el tema de la participación, que es un tema clave, sí, creo que es bueno partir de la premisa de que todos somos víctimas, digamos, de la situación del hospital. Algunos lo veremos de alguna forma y decidimos participar. Y otras personas quizás, bueno, hay gente que trabaja mucho, tiene otras responsabilidades, o quizás no llega a dimensionar realmente la importancia y el riesgo que corre al cursar en un hospital así, y entonces por ahí no participa inicialmente, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una situación, es un contexto donde uno se va, sí, habituando y... digamos, a lo que voy es que la gente que está de acuerdo con que el hospital esté mal es ínfima. Claro. Que no participe toda no esa gente para mejorarlo. No quiere decir que apruebe eso, no, para no, nada. Son limitaciones y todo. Creo que ayuda mucho tener una perspectiva. Exacto. Porque acá Julián hablaba recién de que es difícil a veces querer cambiar algo tan engorroso y que se depositó durante tantos años. Es difícil cambiarlo en un par de meses. Y uno no se tiene que frustrar. Uh-huh. Porque uno tiene... Ahí lo que te salva es la visión de futuro, digamos. Exacto. Es decir, mirá... vos quizás no lo puedas resolver ahora, pero pensás si no te gustaría que esto cambie de acá a 20 años, o de acá, no, tal 20 años me fui un poco lejos, pero un par de años. En algún momento. 2 años. Y todos vamos a ser beneficiados, mañana como profesionales o como pacientes, porque las nuevas generaciones que se formen en el hospital van a tener mejores condiciones para formarse. Y también todo lo que va dejando cada uno con su lucha es como un jalón para el que sigue, ¿no? Es un eslabón que... Esa visión de futuro te salva de la frustración de, bueno, uno no puede, uno no es un dictador de la realidad, no puede decir, bueno, esto va a ser así, listo, ¿no? Eso no existe para nadie. Nunca. Para nadie en el mundo. Así y que, también bueno. Uno se siente muy hormiga, ¿no? Con semejantes elefantes. Pero, sí. Bueno, el tema de empezar y de que haya algo y de que eso comience a funcionar me parece que es muy alentador para los que no se mueven o no la ven, ¿no? Por distintas razones, muy importante. Sí, así es. Bueno, vamos a otro cortecito. De un sueño desenchufado, ganan los dos, corrían por lo raro, salir sin mirar el costado más preciado. De los que tememos, de los que los ojos se pueden mirar y no sentir ese desprecio, desprecio del oscuro. We'll be right back. Ese desprecio. ¿Cuándo pasará el límite de tiempo que no nos deja vivir? Como aquellos que a los ojos se pueden mirar y no sentir ese desprecio. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos entonces con los compañeros del Hospital de Clínicas. En este último bloque, entonces, les vamos a pedir si nos pueden entonces hacer un nuevo raconto, un resumen de la situación para nuestros oyentes. Bueno, soy Julián. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Y acá Mariana. Somos estudiantes de medicina que formamos parte de la Asamblea en Defensa del Hospital de Clínicas, donde debido a la situación insostenible que se está viviendo en el centro de salud, estamos marchando y reclamando por un mayor aumento de presupuesto y transparencia en la gestión de este. Y estamos invitando a la comunidad a sumarse a la asamblea que vamos a hacer el 23 de noviembre a la 1 de la tarde en la facultad, en el Hospital de Clínicas, o en la Facultad de Medicina, si es que se empieza a llover. E invitamos también a la gente a seguirnos por redes sociales, en Todos por el Clínicas en Facebook, y los pacientes del hospital que quieren sumarse a la movida de los demás pacientes pueden ir a pacientes por el Hospital de Clínicas. Simplemente agregar esto. Invitamos a toda la comunidad, pacientes, estudiantes, profesionales, trabajadores, a la comunidad en general a sumarse, porque del hospital nos beneficiamos todos, así como también nos perjudicamos todos si el hospital no funciona como tiene que funcionar. Bueno, yo nada, quería agradecer la invitación, gracias, porque realmente esto genera, la comunicación siempre suma a la comunidad que sea. Y bueno, yo había traído un pequeño pensamiento que hace un par de semanas vi por alguna página de internet, anónimo, no encontré sinceramente de quién es, hoy busqué, y bueno, creo que nos representa, y dice: un joven puede tener piedras, palos, pistolas o cañones, aún así, si no tiene educación, está completamente desarmado. Bueno, creí que nos iba a servir en algún momento, y hoy creo que es la circunstancia específica para eso. Así que. ¿Con eso nos despedimos entonces? Muchas gracias por invitarnos y escucharnos. A nosotros realmente nos sirve mucho esto de la difusión, que es algo que seguimos trabajando hasta el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Por venir y por luchar. Bueno, gracias. Está abierta para ustedes. Bueno, bárbaro. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Radio Semilla FM 106.5.